No quiero verte llorar, me duele verte sufriendo. Si no me puedes amar, si nada me puedes dar, mi vida yo te comprendo. ¿Qué culpa tienen tus ojos de enamorar cuando miran? ¿Qué culpa tiene tu alma de matar cuando suspiras? Yo sé que tu corazón no guarda palabras. Que no me quieres, no te preocupes por mí. Eso en mí no es nada nuevo, pero mirarte sufrir, eso sí, que yo no puedo. Me marcharé con un dolor que me está matando. Me alejaré donde no sepas que estoy llorando. Me esconderé para que crean que ya no vivo. Me marcharé con un dolor que me está matando. Me alejaré donde no sepas que estoy llorando. Me esconderé para que crean que ya no vivo.